FM San Miguel. 100% con vos. Todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que sabemos nos estás escuchando allá en la zona de las chacras. Estamos abriendo nuestro programa de todos los días, la revista informativa El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa. Una tarea que ya se va acercando a los 4 años. Estamos tan contentos de haber aportado en esta comunidad todo lo mejor que tenemos en términos de educación. Pero de lo que realmente nos sentimos verdaderamente gozoso es de haber estado enseñando a esta comunidad lo que es ejercer la sagrada libertad de expresión y del reclamar los derechos humanos de la igualdad ante la ley y de sentirnos obligados. En esa tarea estamos nosotros, es una obligación gozosa, muy satisfactoria, de conformar la cadena de la solidaridad, permanentemente en la tarea de ir construyendo la pirámide de los valores de la vida. Amor a la educación, al trabajo, amor a Dios, tal como lo concebimos. Hay entonces una actitud de humilde adoración al universal Dios del corazón, tal como lo concebimos. Ese inclinarnos ante nuestra contraparte divina, que es la misma divinidad, el verdadero templo del universal Dios del corazón, está en el cuerpo del ser humano, en cada ser humano. Como desde el corazón, nuestra santa conciencia, nuestro yo espiritual, el Dios del corazón, nos está permanentemente señalando el camino del bien, el camino de lo que es justo, correcto y conveniente. Vamos viendo lo que es la unidad de la familia, mirando en base a lo que nos dice la filosofía espiritual y la psicología práctica, el cuidado de la salud y la educación sexual de nuestros hijos. Deberes y derechos del ciudadano democrático, la sagrada libertad de la expresión, la igualdad ante la ley y la cadena de la solidaridad, como que estamos contenidos dentro de esta pirámide simbólica, lo que tenemos nosotros que afirmar dentro de nosotros mismos y también instruir a nuestros hijos para que tengan de qué prenderse durante toda su existencia, a través de todas las etapas de la existencia, en la niñez, en la juventud, en la adultez y en la vejez. La pirámide de la construcción de los valores. ¿Y cómo vamos acentuando

FM San Miguel. Siempre, siempre, insistentemente. Siempre con vos. Tanto nos hablan del meditar, pero en definitiva nunca nos explican bien claramente en qué consiste la meditación. Esto es, se enseñan en la escuela de sabiduría. La soledad dedicada a meditar no es soledad, es crecimiento mental espiritual. Vamos a repetir esto, ¿eh? La soledad dedicada a meditar no es soledad, es crecimiento mental espiritual. El meditar nos enriquece nuestra vida. El arte de la meditación tiene en nuestra cultura raíces más hondas de las que creemos. Veamos qué nos dice un diccionario sobre lo que es la meditación. Dice, meditación es reflexión sostenida y también como la constante aplicación de la mente a la atenta contemplación de alguna verdad espiritual u objeto de referencia. Asimismo, se emplea esta palabra para describir distintos estados de arrobamiento del que pueden surgir ideas nuevas. Estamos hablando otra vez de las ideas, la base inconsciente muchas veces que manejan nuestra conducta de todos los días. Surgir ideas nuevas, innovaciones e incluso cambios de personalidad para mejor. En una u otra forma, lo cierto es que tales actividades son tan antiguas y universales como la raza humana. Meditar no consiste en escapar de nuestra diaria existencia, sino por el contrario, en prepararnos para ella, para un mejor existir. Y lo que reviste mayor importancia es lo que traemos con nosotros al regresar de esas experiencias de meditar. Al igual que los pescadores de perlas, quienes practican la meditación se sumergen en las profundidades elevadas del océano mental interior de la conciencia espiritual, con las ansias de volver a la superficie y traer consigo valiosas joyas de ideas, sabiduría, de lo que es justo, correcto y conveniente. ¿Qué esperamos hallar cuando nos asomamos a nuestro mundo interior? La persona que ha dominado el arte de meditar suele adquirir tal sensibilidad de su organismo y de sus signos vitales que puede incluso aprender a gobernar la respiración y los latidos de su corazón. Pero los individuos, como la mayoría de nosotros, sentado en un sitio tranquilo, podemos adquirir un nuevo y más agudo sentido de nuestro cuerpo mediante vivencia tan simple como fijarnos en el roce del viento en el rostro o sentir como en un dictado de la voluntad determinados músculos se contraen o se relajan. Cuando más ahondamos elevadamente en nuestra propia mente, en nuestro interior, que es una y de un trino funcionamiento, nos encontramos ahí con los tres aspectos de nuestra mente. Veo mi egoísmo, me veo yo mirando mi egoísmo de un lado sobre mi hombro derecho como forma de enseñanza, y me veo mirando mi hombro izquierdo del lado del corazón al propio Dios del corazón. ¿Cómo guío yo mi existencia de todos los días, mi pensar, mi sentir y mis tomas de decisiones? ¿A través de mi egoísmo o a través del amor servicial? Cuando más ahondamos elevadamente en nuestra propia mente, que es una y de un trino funcionamiento, tanto más nos acercamos a uno de los mayores beneficios de la meditación, que nos aporta cuando estamos vivenciando en profundidad una idea para determinar si esa idea nos viene a nosotros desde nuestro egoísmo o esa idea no está viniendo desde el amor servicial. Esta tarea de todos los días que podemos realizarlo nosotros en una soledad enriquecedora, porque nos ayuda a crecer, hallamos la alegría, la dulzura y la felicidad que establecemos en contacto con nuestra conciencia superior. El resultado final de meditar es tomar una creciente conciencia de nosotros, un darnos cuenta de los tres aspectos que existe dentro de nosotros mismos y de nuestro propio semejante y del vibrante universo mental espiritual del que nosotros formamos parte a través de nuestras capacidades divinas de pensar y de sentir. La meditación es trabajar la idea. La palabra es el pensamiento hablado y el pensamiento es como el agua en el ser humano. Si se estanca con pensamientos egoístas, injustos, erróneos y equivocados, se corrompe, se pudre, se enferma, se corroe. Si se explaya con pensamientos justos, correctos y convenientes, sabios, se torna limpio, saludable, pujante y triunfal. Nuestro cuerpo es un reflector de nuestros pensamientos, ideas, y está asociado al goce de la buena salud física, psicológica, emocional y espiritual. Cuando nosotros tomamos contacto con el mundo interior, tenemos la capacidad de poder conversar con las ideas de los filósofos, los científicos, los literatos y los poetas. Entonces la tarea es sencillamente, cuando estamos meditando, ponemos ante nosotros una idea. Miramos bien la idea. Solo se puede ver lo que se entiende, lo que se comprende. Allí, en la idea, está el verdadero milagro del cambio mental para mejor. No es por imposición de afuera, ni de lo que nos están diciendo de que esto es correcto o incorrecto. Tiene que nacer de nosotros el convencimiento de que esa idea es la correcta y la afirmamos dentro de nosotros y es el móvil oculto, callado, silencioso, invisible de nuestra propia conducta. Allí, en la idea, está el verdadero milagro del cambio mental para mejor. El más grande tesoro que tiene el ser humano, nosotros mismos, nuestros padres, nuestro consorte, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, es la magia maravillosa de convertirnos por sí mismo en algo mejor. Fabulosa esta expresión. Fabulosa. El más grande tesoro que tiene el ser humano es la magia maravillosa de convertirse por sí mismo en algo mejor. Por eso es erróneo estar calificando a la gente entre mala y buena. Equivocadísimo. Son gente todavía atrasada o gente adelantada. Quiere decir que nosotros desde nuestro puesto de vivencia de la propia vida tenemos que estar pidiendo ayuda a los que están más adelantados de nosotros y aportando ayuda a la gente que está más atrasada que nosotros. No es reírnos, no es burlarnos, sino buscar la oportunidad de aportar una idea que corrija, una idea justa, correcta y conveniente, que corrija una idea injusta, incorrecta y no conveniente. Así de sencillo tenemos que interpretar la necesidad de ese detenimiento con nosotros mismos para ir estudiando, aprendiendo, asimilando y enseñando a los demás a través, por supuesto, de ese ejemplo permanente que nosotros podemos estar aportando en nuestra predisposición natural de estar en permanente meditación de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. nosotros mismos podemos convertirnos en ese milagro del cambio para mejor. Por lo tanto, llega un momento en que tenemos que decidir por nosotros mismos lo que vamos a hacer de hoy en más el resto de nuestra vida. Por eso, tenemos la imperiosa necesidad mental de acariciar las ideas, de asimilarlas, de elaborarlas, de madurarlas, de identificarnos con ellas y de vivenciarla en nuestra conducta de todos los días. Desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la decisión, porque llega un momento, estoy considerando una idea, me viene la idea desde mi egoísmo o realmente me está viniendo desde mi santa conciencia. En ese momento yo puedo determinar y afirmar una decisión. No, yo tengo que terminar de definir mi postura. Por lo tanto, no seamos esclavos de nuestra supina ignorancia no reconocida. Dios nos mandó al mundo a pensar, opinar y decidir por nosotros mismos. Respetemos, pues, este tiempo y tengamos la paciencia requerida para este lento y necesario proceso de autocomprensión en la meditación. Y así aprenderemos a saber aprender siendo maestro y alumno de nosotros mismos nomás, haciendo de la autoeducación nuestra propia vida. Hago eso, vecino y vecino. Hago eso cuando estoy planteándome un problema, un conflicto que me presenta la vida de todos los días. Si mi conducta es la justa, correcta y conveniente que me viene de mi santa conciencia, o estoy manejándome simplemente con mi egoísmo, con posturas totalmente injustas, incorrectas e inadecuadas. Debemos desarrollar, pues, nuestra atenta atención para profundizar el darnos cuenta de todo lo que está pasando dentro de nosotros mismos, mirando desde dónde me viene la idea. ¿Me viene desde mi egoísmo o me viene desde mi amor servicial? Yo estoy en el medio. Yo soy el que debo decidir qué es lo que tengo que hacer. Debemos aprender a enriquecernos con la educación permanente, saboreando la felicidad de saber cada día más y más. Evolucionar es ver mejor nomás cómo son las ideas que son los móviles ocultos de mi propia conducta de todos los días. Evolucionar es ver mejor nomás. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las ideas que sostenemos. Esas ideas que son los móviles de mi propia conducta deben estar sujetos a ese estado de sondeo interior para saber de dónde vienen y si esas ideas realmente son justas o injustas, correctas o incorrectas, convenientes o inconvenientes. Las ideas son importantes. De ello depende nuestro estado de estar bien o estar mal. Si una idea que estoy sosteniendo me hace estar mal, pues bien, medito y analizo hasta dónde está solamente eso originado desde mi propio egoísmo. Y en mis manos tengo, como dice aquí el artículo, el más grande tesoro que tiene el ser humano es la magia maravillosa de convertirse por sí mismo en algo mejor. Cambio la idea, cambia el campo emocional. Cambio una idea equivocada, cambia mi campo emocional, es decir, mi estado de ánimo. Entonces, solamente de mí y exclusivamente de mí depende que yo esté mal o que yo esté bien. Si hay algo que me pone mal, es algo que está mal enfocado dentro de mi propia mente. hay ideas injustas, erróneas y equivocadas que yo todavía no he determinado en cambiarlas. ¿Qué son las ideas? Las ideas son nuestra propia vida, es nuestra propia realidad, es nuestra propia existencia. Fíjate, vecino y vecino, lo importante que es saber cómo estar trabajando la idea. ¿De dónde yo sostengo una idea con respecto a mi relación con mi pareja? ¿En dónde yo cimento la idea de mi relación con mis hijos? ¿En dónde cimento, en qué idea cimento la relación con mis padres? ¿En dónde yo cimento, en qué idea cimento mi relación con el resto de la sociedad? Las ideas son nuestra propia vida, nuestra realidad, nuestra existencia misma. ¿Cuántas veces nos planteamos, y por qué yo estoy tan sufriente como un sufridor? Estoy sosteniendo ideas por dentro de mí misma que son injustas, no son correctas, no son convenientes. Mi propia conciencia me está haciendo sentir mal. Pero Dios no va a venir a cambiar tu idea, porque Dios respeta nuestra libre decisión de cambiar nuestras ideas, nuestra aura. Ese clima que a nosotros nos rodea y nos interpenetra está constituida por nuestras ideas, formada por pensamientos y sentimientos que siguen a esas ideas. Si hay ideas que estoy sosteniendo que me hacen sentir mal, son las ideas que yo tengo que meditar y tomar la decisión de cambiar para mejor. Las ideas son nuestra propia vida, son nuestra realidad, la existencia misma. Por lo tanto, el conocimiento es fundamental para lograr nuestro estado de estar bien y contento con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Qué falsa la idea de creer que si yo tengo cualquier cantidad de cosas materiales, yo me voy a sentir bien. Falso. Puede ayudar, sí, pero falso. No te va a dar tu estado de estar bien, feliz y contento para con vos mismo y para con la gente que están a tu alrededor. Si algo me está haciendo daño por dentro de mí mismo, es porque está mal enfocado. La idea que está sosteniendo ese suceso, esa circunstancia, esa relación, está mal enfocado. Si sacáramos todo lo material que está a nuestro alrededor, solo quedarían las ideas, el propio pensamiento en acción, que es lo que yo estoy vivenciando y lo que determina que yo pueda estar mal o que yo pueda estar bien. No es la cantidad de cosas materiales que nos rodean lo que nos va a dar ese estado de estar bien. Depende de las ideas que nosotros estamos sosteniendo, ideas que posiblemente ya nos vienen de otra existencia y que yo tengo ahora, en esta oportunidad de estar viviendo encarnado en este escenario terreno que es la escuela de la divinidad, de la mente divina, el que yo tenga que venir a cambiar. Coraje y decisión para meditar y cambiar las ideas injustas, incorrectas y negativas que están siendo sostenidas dentro de nuestra propia mente. La fotografía de cada uno es el campo de las ideas. Vemos caras de amargados, caras de gente violenta, cara de gente cínica a nuestro alrededor. ¿Cómo es nuestra cara? Cara de gente violenta, cara de gentes depresivas y cara de gente cínicas burlonas. La fotografía de cada uno es el campo de sus ideas. Las ideas que nosotros sostenemos se reflejan en nuestro rostro. Por eso tenemos que vigilar lo que estamos pensando. Tenemos que dejar de dudar, de cavilar, dejar de sufrir, porque en esas actitudes nosotros estamos de cuenta que estamos sosteniendo ideas equivocadas. Cuando nosotros nos ponemos en ese proceso en soledad de trabajar nuestro propio crecimiento, nos damos cuenta de la posibilidad que tenemos, porque eso es un regalo y un tesoro que Dios, la mente divina, puso en nuestra mente, la capacidad de cambiar las ideas que manejan nuestra conducta. Y no es que de golpe nos vamos a convertir nosotros en los buenitos, no. Nos estamos haciendo un tremendo bien nosotros mismos. Cuando sostengo una idea injusta, errónea y equivocada, estoy mal. De mí depende salir de ese estado de bien. De balde que yo esté rezando, rezando, rezando, Dios no me va a dar mi estado de bien, porque Él nos da la oportunidad de que nosotros, a través de nuestra libre decisión, cambiemos las ideas equivocadas a través de la meditación. Meditar significa, en atenta atención y en soledad, que es una oportunidad de crecimiento, tengo la oportunidad yo de mirar bien si esa idea que está sosteniendo un enfoque de mi existencia, ya sea de la situación que yo pueda estar viviendo, tengo en mis manos la capacidad de cambiar para mejor. Ese estado de dolor es algo que me viene de adentro porque estoy yo equivocado. Tengo que cambiar esa idea. Para eso está la meditación. Existe un enriquecimiento evolutivo en la medida que se ejercite la atenta atención meditativa. Atender esmeradamente las ideas que estamos pensando en todos los problemas o conflictos que nos está presentando el día de hoy la vida, o ideas equivocadas por arrastre de situaciones que me hacen sufrir, que me vienen desde ayer. Si preguntamos, ¿para qué viene el espíritu a encarnar como un ser humano a la tierra? Tenemos que contestar que el espíritu viene para atender, para estar atento y despierto en ese pensamiento en acción que es la esencia de su propia aura. Debemos estar atento, muy despierto a todas las cosas que nos pasan, mirando para todos los lados, vigilando permanentemente nuestra mente, que vigilar nuestra mente significa nuestros pensamientos que tienen que ver con la conducta que tengo en el nivel de mis relaciones. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con mi esposa o mi esposo? ¿Con mis hijos? ¿Cómo es mi relación con mis padres? ¿Cómo es la relación con toda la sociedad en que yo estoy viviendo? ¿Qué idea que me viene del egoísmo hace que yo pueda ser absolutamente indiferente con lo que está pasando a mi alrededor? El espíritu encarnado en el ser humano viene para aprender a través de las experiencias de vida de cada ser humano. Dios está presente en nosotros, mirando sin inmiscuirse en lo que nosotros hacemos de nuestra divina capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones. Tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que atender las ideas que estamos pensando. ¿Cuál fue el último conflicto que tuve, sea con la persona que sea, a nivel de mis relaciones? ¿Cómo es mi relación con Dios mismo? ¿Quién es Dios? Nuestra santa conciencia. El Dios del corazón, nuestro yo espiritual. Somos un desdoblamiento de nuestro yo espiritual, de nuestro Dios del corazón, como yo psicológico. El espíritu se desdobla en el alma, es el ocho divino, sin dejar de ser el uno mismo nomás. Tenemos la oportunidad de experimentar y de poder acercarle a Dios a ayudarnos a tomar las decisiones. Porque somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Según la idea que yo sigo sosteniendo, si sigo estando mal, hay algo de equivocado en el enfoque. Tiene que estar habiendo algo injusto, incorrecto, inconveniente en la idea que estoy sosteniendo. Eso provoca mi estado de estar mal. Cuando consulto a la voz interior, que la voz de Dios mismo es esa voz en el silencio que nos contesta cuando nosotros en estado de meditación estamos preguntando algo, es la voz sabia que está sabiendo por el proceso que estamos pasando. Es preventiva, hace esto y no hagas lo otro. Y luego es inspiradora, la pucha, qué bien que me siento. Y alentadora, adelante con las tomas de las decisiones. ¿Cuántas cosas dejamos por arrastre que nos vayan pesando cada vez más y más? Hasta veces, muchas veces, en el demostrar los sentimientos que tenemos a nuestro alrededor. Nos acostumbramos a odiar a plena luz del día y nos cuesta tanto expresar los sentimientos que podamos tener para con nuestro consorte matrimonial, esposa o esposo, o para con nuestros hijos, o para con nuestros hermanos, o para con nuestros padres. ¿Qué nos dice los libros de filosofía espiritual? Estamos tan acostumbrados en este mundo terreno a odiar a plena luz del día y a esconder nuestros sentimientos. Si odiamos a plena luz del día, ¿por qué no terminamos de expresar nuestro sentimiento a plena luz del día también? La importancia de las ideas. Nosotros tenemos una naturaleza mental. Si cerramos los ojos, ¿qué es lo único que queda ahí adentro? Lo único que vemos es pensamiento y sentimiento. No hay ninguna forma corpórea allí. No hay nada de material. Si desapareciera el mundo material, si sacáramos todo lo material, solo quedarían las ideas, el pensamiento en acción. ¿Qué es lo que nosotros somos en esencia? El espíritu con su cuerpo espiritual está constituido por pensamientos y sentimientos. ¿Cómo es el pensamiento y el sentimiento de un espíritu adelantado que ya tomó contacto con el Dios de su corazón? Tiene un pensamiento nada egoísta, en su sentimiento es exquisitamente desapegado, ama a todo el mundo como un sol que irradia y no importa hasta dónde llegue el sol, no está pidiendo recompensa, no está pidiendo reciprocidad. ¿Y cómo es su conducta? Nada egoísta y desapegado, es desinteresado de recompensa alguna. Esa es la mayor felicidad que vamos logrando, idea tras ideas que vamos trabajando nosotros permanentemente en ese estado de meditar. Y el planteamiento es así: sostengo una idea con respecto a mi relación con algún suceso, circunstancia o acontecimiento de mi vida. Miro si viene de mi egoísmo, cambio la idea por lo opuesto, le llevo la contra a mi egoísmo por dentro de mí mismo. Le llevo la contra e inmediatamente florece la idea, todo lo opuesto que es lo que yo tengo que hacer. Rompí relaciones con un amigo, ¿cómo me pesa eso? ¿Quién habrá tenido la culpa? ¿Él o yo? No importa. ¿Qué te dice el egoísmo? Apartate, mostrate indiferente, aléjate. Tenés que hacerle sentir tu ausencia. Llevémosle la contra ese pensamiento negativo y nos acercamos al amigo. ¿Quién es el amigo? Nos dice a nosotros los libros. Es mi maestro, mi alumno y mi compañero en el desandar de mi vida. Amigos. Toda la gente que están a nuestro alrededor deben convertirse en nuestros amigos para saber de que él me puede estar enseñando algo, que él es mi alumno al quien yo también le puedo estar aportando algo y a la vez somos compañeros que nos vamos enriqueciendo a través de todas las vivencias de nuestra propia existencia terrena. Mirar las ideas de dónde viene. Si viene por dentro mismo de mi propio egoísmo, le llevo la contra. Y tomo la decisión de superar ese egoísmo y le hago todo lo opuesto a lo que me está diciendo esa idea negativa que está por dentro de nosotros. ¡Qué alivio cuando tomamos la decisión de llevarle la contra a nuestro egoísmo! La parte más oscura de nuestra mente está dentro de nuestra mente. en términos de religiones, se dice el diablo, el demonio. El diablo y el demonio es una forma de enseñanza. Lamentablemente las religiones te siguen sosteniendo como es un personaje que te va a venir a atentar a vos. Nada que ver. El verdadero demonio es nuestro propio egoísmo, nuestro egún interior, nuestro inconsciente, la parte más oscura de nuestra mente. Luego tenemos nosotros la conciencia vigílica. Nos despertamos y nos reconocemos como yo psicológico con nombre y apellido. Y del otro lado, del lado del corazón, las partes más elevadas de nuestra propia mente. ¿Con quién tomamos más contacto? ¿Con la parte oscura o con la parte de la luz? Oscura quiere decir ignorancia. Luz quiere decir sabiduría. De un lado está una conducta negativa, egoísta, y del otro la no egoísta, desapegada y desinteresada. Todo ese trabajo, todo ese campo de batalla está exclusivamente dentro de nosotros, como que en realidad estamos jugando un torneo, pero un torneo donde yo tengo que terminar de vencer, un tremendo torneo que yo tengo que terminar de vencer. En el gran torneo de mi propia existencia, estoy permanente en batalla nosotros entre mi egoísmo y el llamado que yo recibo de mi conciencia superior, que es hacia el cambio permanente de las ideas que son las que manejan nuestra conducta. En este gran torneo de la vida, ganamos el trofeo más valioso que se llama conocer y saber manejar los tres aspectos de mi mente. O estoy con mi egoísmo, no es ni un diablo que viene de afuera a tentar, no, eso son formas muy infantiles de seguir enseñando. Tenemos que enseñar que depende exclusivamente, no nos estamos defendiendo de alguien que viene de afuera, está dentro de mi propia mente y yo tengo que tener autoridad sobre mi egoísmo y abrazar al amor servicial, a lo que me está llamando el amado Dios del corazón, nuestra santa conciencia. En el gran torneo de la vida, ganamos el trofeo más valioso que se llama conocer y saber manejar los tres aspectos de mi mente una. Está del lado derecho mi egoísmo, una forma de enseñanza. En el centro estoy yo mismo y del lado del corazón, el amado Dios del corazón, diciéndome perfectamente cómo deben ser las tomas de decisiones y los cambios de las ideas injustas, incorrectas y no conveniente que todavía estoy sosteniendo y que me hace mantener a mí en un estado de sufriente sufridor, preocupado, sufriente, quejoso, cavilante, indeciso, siempre como una pelota atormentada. Nosotros tenemos que ser piloto de tormenta a través de todas las circunstancias de nuestra vida que no nos tienen que terminar de tumbar si nosotros tenemos el perfecto manejo de los tres aspectos de nuestra mente. En el gran torneo de la vida, ganamos el trofeo más valioso que se llama conocer y saber manejar los tres aspectos de mi mente una, lo que me va a deparar éxito, felicidad y amor. El sentirme livianito porque estamos desechando todas las ideas injustas, incorrectas y negativas dentro de mi propia mente. Éxito, un éxito en este campo de batalla, un éxito en esta competencia deportiva que tengo conmigo mismo, el cual jamás, dice este trofeo, se podrá oxidar y permanecerá brillante para toda esta vida y las que vendrán, porque si el hombre con autoconocimiento sagrado y humilde devoción al universal amado Dios del corazón, nuestra santa conciencia, inicia su primer combate consigo mismo y con determinación en su propia mente vence a sus propias ideas injustas, erróneas y negativas. El demonio no está afuera. El demonio es simplemente una caracterización, una forma de enseñanza que ya la humanidad ya tiene que terminar de superar. El diablo no existe, solamente existe el inconsciente egoísta dentro de nuestra propia mente que nosotros tenemos que aprender a manejar. ¿Cuánta gente en un estado de violencia viven a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente que hasta intentan suicidarse, viven mal. ¿Cuánta gente llorosa, sufriente y quejosa de la vida? ¿Cuánta gente cínica, hipócrita, burlona tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuál es nuestra mejor foto para poder saber realmente qué es lo que tenemos que trabajar? El campo de las ideas. El campo de las ideas. La única receta mágica que está en nuestra mano y que existe es la de nuestra propia mente, autocomprendiéndonos en los tres aspectos: nuestro egoísmo, nuestro yo personal y nuestro yo espiritual, el Dios del corazón. Así podemos reconocer en las ideas el problema. Nos esclarecemos y empezamos a resolverlo. ¿Cómo? Con catarsis. ¿Qué quiere decir catarsis? Reconocer la verdad del problema tal cual es y tal cual somos. Hay que tener el coraje de sacarlo afuera para mirarlo bien. No, yo no tengo problema. Y está lleno de problemas. Con violencia, con idea de suicidio, lloroso, quejoso, burlón, sábelo todo. Todas esas características negativas de un estado de estar mal, un estado de infierno. En términos de sabiduría se dice un estado de baja vibración, un estado de bajo astral. Con catarsis, acostumbrémonos a sacar el problema. El problema está dentro de nuestra mente, no nos engañemos, saquemos afuera y pidamos un esclarecimiento. Nos esclarecemos a través de este mecanismo de meditar o de charlar con una persona que pueda ayudarnos a esclarecer con respecto a ese estado de estar mal que estoy teniendo y luego solucionar el problema cambiando las ideas con un nuevo plan de acción y decididamente ejecutarlo. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en este sentido? Nuestro propio demonio interior, que no es demonio, es simplemente nuestro egoísmo. No le pongamos ya ningún tipo de fantasía, es nuestro propio egoísmo. Llevémosle la contra a nuestro egoísmo. Tenemos que llevarle la contra a nuestro egoísmo. Este entonces es el proceso natural y sencillo de poder ir meditando para poder ir superando las ideas que nos hacen estar mal. Miremos a nuestro alrededor. Gente violenta, gente suicidóla, hasta con idea de suicidio, porque es tan grande el pesar de las cadenas de esas cargas, de ese estrés, que al no tener la idea liberadora, a esa persona empiezan, ¿no es cierto?, a apelar a la bebida, al exceso de comida, a las drogas, a tantas maneras de poder distraerse un poquitito y poder salir de ese estado de tremenda ansiedad. ¿Cuánta gente que viven con un impresionante estado de sufrimiento y también de queja? Porque todos ellos están tan apartados del amado Dios del corazón. Están apartados, por eso están pasándole a boleta. ¿Por qué me diste esta vida? ¿Por qué no me diste una vida más cómoda? Precisamente necesitamos de los problemas, necesitamos de las enfermedades, necesitamos de los conflictos, porque allí es donde se pone a prueba nuestra capacidad de discernir, de darnos cuenta. Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que estamos nosotros pasando por dentro de nosotros mismos. Esa es la tarea permanente de lo que se llama meditar, trabajar las ideas. Debemos acariciar las ideas. Tenemos la imperiosa necesidad mental de acariciar las ideas, de asimilarlas, de elaborarlas, de madurarlas, de identificarnos con ellas y vivenciarlas. Esa idea desde su inicial origen, ¿de dónde nació esa idea equivocada hasta su brillante coronación cuando la cambiamos en la decisión de cambiar esas ideas que generan conductas erróneas y equivocadas? Es decir, en la madurez de la mente perfeccionada constantemente. Esa es una tarea. Y por dentro de nuestra propia mente, Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Está. Escuchemos la voz del egoísmo, del egún. Dentro de nuestra mente esta tarea. Este es el campo de batalla y yo soy el que tengo que batallar conmigo mismo porque el egoísmo es poderoso. Está tan emparentado a todas las cosas materiales. Mientras que del otro lado el nada egoísmo que nos viene de Dios mismo nos está diciendo cuál es la decisión que tenemos que tomar. Y no es difícil, sino un trabajo de todos los días. Todos los días tenemos que trabajar en este estado de meditación, de estar vigilante con respecto a las ideas injustas, erróneas y equivocadas que yo todavía estoy sosteniendo durante mi existencia. Catarsis, esclarecimiento y nuevo plan de acción con las ideas cambiadas. Debemos trabajar esto. Esto de trabajar las ideas equivocadas e ir hacia, tomar la decisión de ir con las ideas justas, correctas y convenientes, eso es lo que se llama meditación. En un esfuerzo en tratar de explicar con toda la sencillez del mundo, te estoy diciendo, vecina y vecina, que la tarea de meditar es algo absolutamente natural. Todos los días estamos volviendo a mirar las ideas que sostenemos para establecer la base de nuestras relaciones. Nuestra relación con los educadores, nuestra relación con la gente con donde trabajamos, nuestra relación con Dios. ¿Más le llevamos el apunte a nuestro egoísmo o el amor servicial del que Él permanentemente nos está invocando, nos está llamando? Como el amor a nuestra patria, como es el amor a nuestra provincia de Corrientes, como es el amor a nuestro pueblo, a nuestro propio pueblo de San Miguel, como es el amor a mi propio hogar. ¿Cómo yo establezco la unidad de mi familia si no es a través del amor comprensivo? La comprensión con que yo debo enfocar mi relación de pareja con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres y con mi entorno. Educación, educación y educación. Estar trabajando las ideas. Es el estar haciendo estado de meditación. Nunca te expliqué, vecino, que lo que estamos haciendo nosotros es un permanente trabajo de meditación a través de los enfoques que estamos haciendo día a día en esto que yo llamo el pueblo quiere saber lo que pasa. Entonces, tenemos que aprender a ver también el egoísmo implantado a nuestro alrededor, pero también valorar a aquellas personas que están en un trabajo permanente por el bien común, amor servicial, por el bien común. Vemos en la sociedad, veo mi propia conducta y veo la conducta de mis hijos. Entonces, permanentemente la enseñanza es un trabajo de meditación. Es un trabajo de permanentemente estar enseñándole a nuestros hijos lo que es lo justo, lo correcto y conveniente. Permanentemente estar mirándome por dentro de mí mismo, cómo yo manejo mi propio egoísmo y el llamado que hace Dios, ¿no es cierto?, hacia el amor, hacia el bien común, el amor servicial al semejante. Mi primer semejante soy yo mismo. ¿Qué servicio me hago a mí mismo cuando yo estoy sosteniendo ideas injustas, incorrectas, inconvenientes? ¿Cómo yo estoy trabajando dentro de ese campo de Kurukshetra, dentro de mí mismo? Esto es lo que enseña la filosofía espiritual en esencia. La atenta atención para estar vigilando permanentemente las ideas que estamos sosteniendo. Primera lección sobre lo que es el estado de concentración, meditación y contemplación. Primer paso, me concentro en la idea. Segundo paso, medito. Miro si viene desde el egoísmo o del amor servicial dentro de mi propia mente. Y como forma de enseñanza te digo, el egoísmo bien implantado sobre tu hombro derecho. Y el amor servicial bien implantado sobre tu hombro derecho para tener una idea, para poder captar bien lo que significa. Y tengo la decisión en mi mano, porque es el tesoro que Dios puso en nuestra mano, la capacidad de cambiar las ideas equivocadas. Cambio y me contemplo a mí mismo en un estado de desahogo, en un estado de oxigenación, donde me siento livianito, tranquilo y contento, porque como que yo de ese estado de soledad, que no es soledad, sino es un estado de enriquecimiento personal, tomé la decisión de cambiar una idea injusta, incorrecta y no conveniente por una idea correcta, conveniente y muy justa. Música, Nancy. che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io canto a ritmo. Estuvimos tocando ahora, ¿qué es el meditar? Mucho se habla del meditar, pero nadie termina de explicar con toda la sencillez para que vos, vecina y vecino, pueda entender qué significa la meditación. Todo existe una meditación natural porque la mente está trabajando en ese sentido, pero posiblemente no nos abocamos bien y a fondo en esa tarea porque nunca nos enseñaron la importancia de estar en alerta, atención. ¿De dónde vienen las dificultades? No vienen de afuera, sino de la manera con que nosotros estamos manejando desde dentro de nosotros mismos. La importancia de ese proceso de meditación que tiene tres aspectos. Principio es me concentro en la idea. Medito. Meditar significa miro con la alerta atención de dónde viene, si de mi propio egoísmo, de las zonas más oscuras de mi mente inconsciente, o si viene desde el amor servicial, desde las zonas más luminosas de mi propia mente. La mente es una y de un trino funcionamiento. Mi propio egoísmo, mi egún, mi yo personal en el centro, como que estoy en un campo de batalla entre lo que se llama mi propio infierno y mi propio cielo. Eso teológicamente hablando. Ahora veamos filosófica. Mis bajas vibraciones de la mente, o bajo astral, o del otro lado, las más altas vibraciones de la mente, o mi alto astral. De mí depende ser yo un bajo astral o un alto astral. De mí depende, de la manera con que estoy manejando el campo de las ideas. Debemos aprender a conocer a Dios dentro de nosotros mismos, en nuestra divina capacidad de pensar y de sentir. Él nos da las herramientas. ¿Dónde nosotros ponemos esa herramienta? ¿En nuestro egoísmo o en el amor servicial? Ya depende de nosotros. Por lo tanto, Dios nos hace mirar en silencio, en ese estado meditativo, en nuestro propio espejo interior, en nuestra pantalla mental, si cómo manejamos nuestra idea, nuestra conducta. Y así diariamente nos vemos tal como somos. Si somos egoístas, posesivos y dependientes, interesados por las recompensas, o realmente nada egoístas, desapegados, sin interés por la recompensa alguna. ¿Cómo manejamos nuestra conducta? ¿Nos alejamos de él cuando estamos en ese estado de violencia y de suicidola? ¿Cuando estamos sufrientes, llorosos y quejándonos de todo en la vida? ¿O cuando estamos teniendo una actitud de cinismo y de hipocresía, burlándonos de toda la gente que está a nuestro alrededor? Nuestra conducta, esa conducta es sufriente. Miremos a nuestro alrededor y veamos realmente cuáles son las facultades negativas con que nosotros estamos manejándonos en el campo de las ideas, manejando nuestra propia conducta. Dios mismo, por dentro de nuestra propia mente, nos hace distinguir permanentemente. Él nunca duerma, nunca duerme, entre lo que es justo, correcto y conveniente y entre lo que es injusto, incorrecto y inconveniente. Dios mismo nos hace distinguir permanentemente. No es que de vez en cuando nomás aparece. Dios, que es nuestra santa conciencia, nuestro yo espiritual, el universal Dios de corazón, nos hace ver cuando cometemos alguna cosa que es injusta, incorrecta, inconveniente. Hay un sabor amargo que nos sube del corazón hasta la garganta. Esto lo vivimos todos. Sepamos leer o no sepamos leer, sabemos perfectamente, porque Dios está dentro de nosotros y nos hace distinguir, tengamos o no educación suficiente, entre lo que es justo e injusto, correcto e incorrecto, conveniente e inconveniente. Entonces, debemos aprender a conocer a Dios dentro de nosotros mismos, vigilando los tres aspectos de nuestra mente. Nuestro egoísmo, nosotros estamos en el medio, y del otro lado el amor servicial. ¿Por quién tomamos partido? Tomamos partido por nuestro bajo astral solamente, impulsado todo por las cosas del mundo del tener y olvidándonos del ser. Vivimos en un estado de violencia. ¿Cuántos violentos tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente? Porque es tan grande la tristeza, la amargura, las quejas, las cavilaciones, que lo que están buscando es decir, bueno, la muerte me va a quitar. Graso error, gran error. Te liquidas, inmediatamente tenés que reencarnar. Y viene con pruebas mucho más difíciles, porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. Dios es dueño de nuestra vida y determina el momento del nacer y el momento de desencarnar. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, sufrientes y llorosas, quejosas, tan alejados de la divinidad, tan sin comprensión de cómo es que le entrega a su propio egoísmo la capacidad divina de pensar y de sentir? Tenemos que apartarnos de nuestro propio egoísmo, el diablo, el demonio interior, que es una forma de enseñanza. Y nos asociamos al amor servicial de Dios mismo. Y el amor servicial empieza por casa, empieza por mí mismo. Cuando me lleno a mí mismo de ese amor nada egoísta, desapegado y desinteresado, puedo expandir a mi alrededor como un sol incandescente que da calor pero no quema, ese amor que no está pidiendo recompensa. Primero para conmigo mismo, educación, educación y educación. Estamos haciendo ejercicio de meditación natural, solo que recién ahora estamos explicando en la radio en qué consiste el meditar. el cambiar para mejor nuestra existencia, el de sentirnos bien y contento con nosotros mismos y con nuestro alrededor. Y esto no tiene importancia las cosas que podamos tener, materiales o no tener. Es un estado de conciencia, es un estado de darnos cuenta donde nosotros estamos íntimamente bien relacionados con la mente divina, con la mente del Dios del corazón. En esto consiste entonces el estado de meditar, que tiene tres aspectos. Me concentro en la idea, medito, y ahí es donde Dios mismo nos hace distinguir por dentro de nuestra propia mente. Quiere decir que meditar es la mejor oración que nosotros podamos hacer a la divinidad. Empezar a vigilar las ideas injustas, incorrectas, inconvenientes que tenemos dentro de nuestra mente y que son las impulsoras, las gatilladoras de nuestra conducta de todos los días. Esto es meditar, hacernos un tremendo beneficio a nosotros mismos y de hecho a toda la gente que puedan estar a nuestro alrededor. Y con esto vamos terminando nuestro programa del día de hoy. ¡Música, Nancy!